Toda práctica colectiva, solidaria, emergente, nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y cooperando. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos a este su espacio. Hoy martes 16 de mayo de 2017, antes de pasar a tratar el tema dentro de la serie que estamos hablando, con respecto al despido y las consecuencias no solo jurídicas del mismo, sino también las consecuencias sociales y económicas que acarrea, vamos a platicar de varias cosas que son fundamentales. Es decir, no solo por el hecho de que hayan matado más periodistas, no solo por el hecho de que, pues, esto trastoca de muchas formas nuestra visión de seguridad, sino porque algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Hace menos de 8 días, la ONU misma, por medio de una de sus agencias, catalogó a México como el segundo país más violento del mundo. Por encima, lógicamente, de la mayoría de los países que están en guerra. El problema aquí se centra en un número: 23.000 personas han fallecido en hechos violentos, que, repito, no vamos a ponernos nosotros a decir que si fueron de tal o tal otra forma, no porque nos dé miedo, sino simplemente porque no tenemos los elementos ahorita para venir aquí a comentar a tal nivel. Pero lo que el gobierno mexicano no desmintió es que existen esos 23.000 fallecimientos contabilizados a la semana pasada. Lógicamente, deben ser adicionados a lo que suceda en esta semana. 23.000 personas que ya no llegan a su casa. 23.000 personas que vieron truncados sus sueños y los de su familia, para quienes trabajaban, para quienes se desarrollaban, etcétera, etcétera. Esto, al igual que en el aspecto económico, denota un abandono de la función de gobierno, por no decir una ineptitud bárbara. Es decir, cuando los planes y los programas de gobierno no sirven para nada, encontramos, pues, simplemente el hecho de que no se está gobernando. Se está subido sobre una balsa que va a la deriva y que vamos repartiendo billetazos al nivel de que todo mundo se calle y más o menos esté ahí tranquilo, en lo que se va pasando la situación. El problema aquí es que de ser una crisis, y que me disculpe el señor Peña Nieto, pero es una crisis, repito, de que vamos pasando de ser una crisis, pues meramente transitoria, a ser ya una crisis permanente. La mayoría de los jóvenes que ahorita deben de andar rondando por los 30 años, solo han vivido en un país en crisis. No conocen otra forma. No conocen lo que es circular libremente y todos los días en un coche. No conocen lo que es evitar a toda costa una escalada de precios. No conocen lo que es ganar su dinero en una forma libre y negociar de acuerdo a sus talentos y de acuerdo a sus utilidades. No conocen lo que es transitar por la calle sin que haya peligro. Y esto de verdad es algo que debe importarnos. En estos momentos estamos previos a elecciones en varios lugares. Y obviamente nadie piensa romper la cuestión de esta estación, pero sí pedirles que piensen mucho el voto. De repente va uno pasando y la gente pues platicando como si nada ocurriera, como si nada hubiera pasado a nuestro alrededor, y no nos damos cuenta de lo grave que es esta crisis que sucede. No alentamos el voto por ninguna formación política particular, pero señores, si no se vota o si se sostienen las condiciones actuales, están votando porque esto continúe sucediendo. Bien, el hecho de que hayan matado a un periodista más, o bueno, ayer fueron dos y una persona gravemente herida, ¿a qué nos lleva? Pues a que simplemente hay a quien no le interesa que las cosas se conozcan. Obviamente a los narcos no les interesa que se conozcan, pero un narco obviamente está fuera de la ley. Son las autoridades las que están involucradas en estos hechos. Como dice el catecismo, por obra o por omisión. Aquí tenemos la razón de la impunidad. Aquí tenemos la razón de que encontremos todas estas cuestiones. Lógicamente mucho se va a hacer a la araca con lo de Trump, que si pasó información o no pasó información. Vamos, las finales del fútbol están ahí y medios pues muy dóciles se dedicarán a estar reportando, como hoy en la mañana, mientras todo mundo estaba atento a estos hechos graves. ¿Por qué no decirlo? Televisión Azteca dedicándose a pasar un reportaje sobre el actor conocido como La Roca. Este tipo de personas, este tipo de gente que se dice periodista, es la que quita toda posibilidad de que la gente se entere de las cosas. Nadie quiere que solamente se pasen crímenes ni cosas tristes, pero debemos de mencionar lo que pasa, porque esa es la única forma en la cual, mediante el conocimiento de la realidad, la gente puede poner un remedio a los problemas que le están aquejando. Pensar que nada pasa

las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, pues ahora sí entraremos de lleno al tema del despido. En estos momentos, y en todo este día, y en toda la semana, y etcétera, etcétera, mucha gente será despedida. A pesar de que se festine tremendamente de que cada día hay más trabajo, yo creo que es algo que quisieran ver todos nuestros jóvenes. El trabajo de poca calidad, el trabajo consistente en hacerse guardia de seguridad, en lavar excusados, en dedicarse a las cuestiones más, pues, poco deseables y más desventajosas de todo el espectro laboral. Es el que permea en cualquier periódico que compráramos ahorita, es decir, la sección de anuncios de trabajo está llena de trabajos con jornadas verdaderamente excesivas, con contratos auspiciados por la propia autoridad, en los cuales se viola claramente el artículo 123 constitucional. Creo yo que este es el momento de entrar a establecer cuál es la naturaleza jurídica del trabajo. El trabajo, nos dice el artículo 5, a manera de una definición, pues protectora de esa garantía de trabajar, nos dice que a nadie podrá impedírsele que se dedique al trabajo, oficio, profesión o actividad que le acomode, siendo lícitos, y que el ejercicio del trabajo solo podrá vedarse por resolución judicial, reservando para las actividades profesionales reglamentadas el ejercicio, es decir, solo los profesionistas pueden dedicarse a determinadas actividades merced a los estudios que hayan realizado. Bien, eso es la garantía de trabajo. El artículo 123, de una discusión muy profunda, yo creo que será interesante que un día de estos nos dediquemos a platicar de la discusión que se dio en el Constituyente de Querétaro con respecto a la naturaleza y a las garantías que debe de tener el trabajo. El artículo 123, repito, nos establece que en toda la República el trabajo se regirá por las normas que el mismo establece, siendo en forma general lo que establece el apartado A, y en la forma del trabajo para los órdenes de gobierno lo que establece el apartado B. El apartado A, pues, establece que estas normas son aplicables a todo contrato de trabajo, entendiendo por contrato de trabajo no solo el escrito en donde pueden constar esas condiciones de trabajo, sino el desarrollo de ese trabajo. ¿Por qué? Porque siempre se presume la relación de trabajo, o se debiera de presumir. Hay relación de trabajo cuando una persona desempeña para otro un trabajo personal y subordinado. Es decir, que va él mismo a realizar lo que otra persona, denominada patrón, le pide. Y todavía jurisprudencialmente tenemos dos factores fundamentales. Es decir, que este trabajo se realice durante una jornada, es decir, durante un periodo, y que haya un pago periódico también, que genere esa relación laboral. Habiendo eso, habiendo esa relación subordinada, habiendo jornada de trabajo y habiendo salario o sueldo, tenemos una relación laboral completa. No podemos nosotros caer en lo que campechanamente se ha establecido de que existen contratos de honorarios asimilados a sueldos o viceversa. No podemos nosotros pensar que haya sueldos asimilados a honorarios. ¿Por qué? Porque eso implica relaciones diferentes. ¿Qué es lo que se ha hecho con esto? Pues lo que se trata es negar la relación laboral, pero como la víbora que se mueve, muerde la cola de tanto estar los mismos funcionarios del gobierno prohijando que las empresas sostuvieran estas relaciones de trabajo mediante honorarios, sucedió que se les acabó el dinero. ¿Por qué? Porque ya no hubo impuestos, porque ya no hubo pago a las instituciones de seguridad, etcétera, etcétera. Queriéndole pegar a la gente que tenía que desarrollar su trabajo en una forma subordinada, pues se pegaron ellos mismos porque ya no hubo forma de subsidiar la seguridad social. Hecho esto, pues se han realizado diversos parches y en el momento actual nosotros encontramos que una relación por honorarios, de acuerdo a la jurisprudencia, no puede existir cuando hay sueldo y hay salario. Pero también, de acuerdo a la jurisprudencia, encontramos que la relación por honorarios existe por encima. ¿Qué es lo que sucede? Una persona, pensemos en una persona de una vulcanizadora, que contrata a un muchacho y el muchacho le resulta flojo, etcétera, etcétera, o se va o lo corre. ¿Qué sucede? A esa persona, aunque haya establecido su relación por honorarios, le van a aplicar que tiene que pagar las prestaciones salariales. Pero a una empresa que solamente recluta personal, no bajo el sistema mismo de honorarios, sino bajo asociación en participación, o algo que para nosotros es vergonzoso, mediante cooperativas. Y los hace que ellos mismos corran el riesgo de su relación de trabajo. Nosotros vamos a los centros comerciales y las señoritas de las cajas, los que están poniendo la mercancía, etcétera, etcétera, todos ellos son sujetos de una relación de asociados. en la cual ellos llegan y manifiestan que necesitan, para un trabajo que quieren desarrollar, asociar a la empresa. Entonces, ellos en ese carácter de asociados manifiestan que son unos expertos en materia mercantil y que van a darle a ganar mucho dinero a la empresa. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando los corren, pues la contestación de demanda es sencilla: el señor me engañó y el señor me dijo que tenía una experiencia enorme en materia mercantil, no han subido mis ventas ni nada, y por lo tanto contesto que no hay esa cuestión. Es decir, siempre, como en la mayoría de los casos, la ley va a estar del lado del que tiene más dinero. Esto es incontrovertible. A mí me encantaría decirles, no, es que si ustedes van a las juntas o a los futuros tribunales del trabajo, van a encontrar con que la aplicación de la ley es absolutamente transparente y absolutamente dedicada a favorecer al trabajador. No sucede así. Y como en cualquier otro tribunal, dependerá de que consigan abogados mayormente calificados, los cuales lógicamente, salvo contadas excepciones, son los que cobran más, y llevar un juicio, el cual a términos actuales, si ahorita una persona metiera su demanda, más o menos le tardarán 6 meses en estar notificando al patrón, y vamos a calcular con unos 2 meses la audiencia, etcétera, etcétera. De tal forma que el promedio, y aquí no es imaginación febril ni nada, es hecho que sucede todos los días, el promedio de un juicio laboral dura 5 años. 5 años en los cuales pues pasan muchas cosas y todo se ha desarrollado excepto el hecho de que se haya hecho justicia. El artículo 8 constitucional, como garantía de legalidad, la garantía de petición, nos dice que la justicia deberá administrarse en una forma pronta y expedita. Yo creo que 5 años no es pronto ni expedito y nos lleva a esa cuestión. He querido iniciar con este aspecto procesal, este aspecto de lo que es en realidad el ejercicio de las acciones, de las demandas que nacen por los despidos, para comentar lo que es el viacrucis de cualquier persona. Esa persona que se quedó sin trabajo. No vamos a juzgar si fue porque era flojillo, porque era respondón, rebelde, etcétera, etcétera. No vamos a poner si era un alma de Dios que siempre hacía las cosas. Yo les puedo garantizar que el 99% de las relaciones laborales en nuestro país van a terminar en un despido. ¿Por qué? Porque, repito, igual despiden al que cometió cualquier falta en un momento, que aquel empleado fiel que duró muchos años en la empresa, que siempre hizo lo que le pedían, que cargaba a la Virgen el 12 de diciembre, que era el que le abría el portón al dueño cuando llegaba en su carrazo, etcétera, al que siempre le pedían el café porque le salía muy rico, a ese también lo van a acabar corriendo. La idea es no generar pasivos laborales, la idea es ganar más dinero y ante eso se rinde toda consideración de justicia en el momento actual. Podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que el objeto de toda relación laboral es generar mayor utilidad

Pues bien, platicábamos acerca de lo que es el despido, digamos, en la materia laboral, que todo el mundo pensaría, bueno, es que va implícito. Comentábamos también que no toda la materia de trabajo es materia laboral, porque vamos a encontrar todo otro universo que está en los mercados, está en los tianguis, está en una multiplicidad de lugares que conocemos como economía informal. Dentro de ellos está el campo, está la economía familiar y también el gran rubro de la economía informal propiciada por la economía formal. Es decir, esa gran cantidad de personas que empacan, que cuidan los coches, que sirven como guardias de seguridad, que están en los taxis, etcétera. Hablando de taxis, quiero aquí traer a colación lo que la jurisprudencia ha manejado al respecto. Teníamos nosotros, que en aquellas épocas, y no quiero que se me tilde de antifeminista, como ha sido en toda mi vida, aun cuando, en fin, nadie se va a justificar. Pero resultó que se decidió que recién estrenada la facultad de voto para las mujeres, hubiera una ministra de la Corte. Finalmente hubo muchas discusiones, muchas damas muy respetables tenían todas las condiciones para hacerlo. Y resultó que la ministra fue doña Marta Salmorán de Tamayo. Como diría el epitafio del cardenal Richelieu, hizo el bien e hizo el mal. El bien lo hizo muy mal y el mal lo hizo muy bien. Pero será siempre recordada por la jurisprudencia sobre los taxistas. Los taxistas, y en aquella época no había el sistema de rutas fija, que después eran los peceros, las micros, etcétera, etcétera, presentaron demandas de despido y de conflictos en los cuales decían ser sujetos a relación laboral por parte de sus patrones. Los patrones, pues ellos decían, son los flotilleros, ellos nos dicen cuánto podemos ganar, ellos nos dicen el horario en el cual vamos a desarrollar nuestra labor, etcétera, etcétera. Y son quienes nos sujetan a una subordinación en esta relación que ya comentamos. Se fueron a las demandas los señores y el asunto llegó a la corte. Aquella corte que cuando don Mariano Ramírez Vázquez, nada que ver con el arquitecto, un celebérrimo abogado que quizás era una de las personas más brillantes que cruzaron por la corte, don Mariano, pese a todo lo que dijeron, tomó la palabra en aquella ocasión para felicitar a la nueva ministra y dijo: señora, bienvenida, porque desde que usted llega, esta ya no será solo la corte, sino será corte y confección. Y quizás lo hizo como premonición de lo que se avecinaba como resolución. Nuestra ministra dijo que los trabajadores del volante, los ruleteros, taxistas, etcétera, etcétera, no eran trabajadores de los flotilleros, sino que eran trabajadores del pasajero, porque él les iba a decir por dónde se iban a ir. Esto está en las resoluciones de la Corte.

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Continuamos entonces. Platicábamos acerca de la decisión de la Corte por medio de la cual se estableció que los taxistas, los ruleteros, etcétera, etcétera, no eran trabajadores del flotillero, sino eran trabajadores del pasajero. Obviamente esto está para que lo juzguen ustedes, pero tiempo después todos nos enteramos que desde esos ministros de la Corte hasta el juez más modesto, la mayoría tenían carros de alquiler, los cuales, pues todos sabemos, eran dados como prebendas, como regalos, en fin, y hasta llegar a los modernos flotilleros como el presidente del PRI, el señor Ochoa, ¿verdad?, que tanto se festina, es uno de los principales flotilleros y colorín colorado. Repetíamos al inicio de este programa, este día, irremisiblemente, mucha gente se va a quedar sin trabajo. Podemos aquí hacer un momento de mucha discusión, que ya no tenemos tiempo, en el cual digamos cuáles son las prestaciones a las que hay derecho por despido y cuáles son las excepciones con las cuales podemos llenar un libro. Pero basta decir, señores, si ustedes no quieren vivir con el fantasma del despido todos los días, con ese fantasma que los hace salir a verdaderas horas de la madrugada para llegar a la ciudad, minutos antes de la hora de entrada, quedarse sin ninguna prestación durante toda esa jornada de trabajo, comprar su propio alimento, etcétera, etcétera, no tener ninguna posibilidad de progreso, sino simplemente de conservar el trabajo, salir después de la hora estipulada en la jornada, pasarse otro tiempo inimaginable en el transporte y apenas poder llegar a ver a la familia unos minutos antes de caer rendidos y tener todo el tiempo esa amenaza de que va a haber reajuste de personal, de que se le quedó viendo feo el supervisor, etcétera, etcétera. Si no quieren eso, hay que organizarnos. Hay que generar fuentes de trabajo y darnos cuenta de que somos iguales que cualquier otro y que por lo tanto merecemos todos los mismos derechos que establece la Constitución. Queremos ver a nuestros hijos crecer, queremos ver a nuestra comunidad prosperar, queremos ver a nuestra familia. Hagamos cosas por estas comunidades. ¿qué es lo que sucede? Mientras tenemos un mercado laboral sobresaturado, el cual, repito, carece de las mínimas posibilidades de crecer porque las mismas empresas mexicanas no crecen. A no ser eso, hay que organizarnos, hay que generar esas fuentes de trabajo, hay que cooperar, en una palabra. Si no cooperamos, señores, esto será inútil. No es solamente una forma de organización social para el trabajo, sino es una actitud que es la que hace grandes a los países y la que hace grandes a las sociedades. Si no hay cooperación, no hay nada. Si nos hacen ver que, siendo un patán como el presidente de Estados Unidos, es la única forma de progresar, pues tendremos un país de patanes. Tendremos niños patanes, papás patanes, mamás patanes, los abuelitos y los bisabuelitos, y todo el mundo será un patán. Y eso no es posible en este país. Queremos darles las gracias por su atención y esperarlos nuevamente para que nos veamos en esta frecuencia de hoy en ocho. La música fue de B.B. King y Eric Clapton, y esperamos que tengan una semana maravillosa. Y recuerden, si no quieres que sigan pasando las cosas, no hagas lo mismo todos los días. México es el único país del mundo en donde las autoridades prometen que las cosas van a cambiar haciendo lo mismo que hacen todos los días. Si no queremos nosotros que la delincuencia nos coma, que la injusticia siga siendo la norma, entonces luchemos, caray, luchemos. Vamos a cambiar esto. Que tengan ustedes muy buen día. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana por la Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.